Su noticiero 37 grados se encuentra con el alcalde de Dolores Tolima, el doctor Germán Betancourt. Alcalde, se habla mucho de los riesgos en el Tolima, en Colombia. Casualmente acaba de usted estar en una reunión importante de la gobernación del Tolima. ¿Temas que se trataron allí? Bueno, el tema, buenos días para todos los oyentes, todos los escuchas de esta importante medio. ¿Cuál es el tema? El tema es que nos citaron a una capacitación sobre la creación de la reactivación de los comités de riesgo. Nosotros ya como municipio de Dolores ya lo hicimos, ya reactivamos el comité municipal de riesgos, tenemos los bomberos, la defensa civil, todos esos grupos activos al día. Pero ¿cuál es la situación? Nosotros lo que necesitamos más que capacitación son recursos, porque usted los problemas no los soluciona solo con capacitaciones. Necesitamos recursos para poder atender estas necesidades. Es muy crítico la sequía, el tema de muerte de bovinos, el pasto está, la mayoría de las hectáreas secas, no va a haber cosecha, no hay agua, entonces el tema es de recursos. ¿Qué estrategia se implementa para los campesinos, para la economía de Dolores, que básicamente es agrícola? ¿Qué estrategia plantea el gobierno municipal para llevar a los gobiernos departamental y nacional para mitigar estos riesgos y estas necesidades? La estrategia que están implementando es de que utilicemos todo lo que sea relacionado con riesgos, pero que utilicemos unos recursos para mitigar esta crisis. El tema es que ni hay recursos y los pocos que hay, si uno los utiliza, después, como dicen popularmente, terminamos embalados jurídicamente. Entonces necesitamos esa herramienta jurídica para poder mover recursos de otros rubros sin tener que pasar por el Consejo o tener autonomía para eso. Esa es la única manera, pero no nos han dado estas soluciones. Se habla de racionamiento de agua en muchas localidades. Dolores, consideramos, no puede ser la excepción. El mensaje para la comunidad doloreña, para minimizar el recurso, para guardar el agua, para guardar los diferentes recursos hídricos. Un mensaje no solo para los doloreños, sino para toda del departamento. El mensaje, ¿cuál es? De que necesitamos tener conciencia, tomar conciencia de que el agua se está agotando, no contaminemos. Cerremos las llaves, aprovechemos al máximo el agua en la ducha, mínimo desperdicio, no lavemos carros, no lavemos motos innecesariamente. En pocas palabras, tomar conciencia para el aprovechamiento del poco agua que nos queda. Bueno, estuvo con nosotros el alcalde de Dolores, Tolima, 2016-2019, en Noticiero 37 Grados.